Hoy es lunes 18 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Abrimos este boletín destacando que 77 años más tarde se sigue recordando la fuga del fuerte. Ayer se celebró un acto a las puertas de la prisión de San Cristóbal, lugar donde se produjo una de las fugas más numerosas de la historia. Más de 750 personas se fugaron del presidio, de las cuales solamente tres finalmente alcanzaron su objetivo, Francia. El resto fueron asesinados por las fuerzas franquistas. El acto de ayer estuvo respaldado por cientos de personas y todas ellas pudieron disfrutar de la música, de la poesía y de las lecturas. Colgado el cartel de lleno en el concierto de Serafín Zubiri, casi 300 personas asistieron al concierto que el conocido cantante navarro ofreció el pasado sábado junto con la banda de música Doñua de Berriozar. En el espectáculo, que duró más de 2 horas, se pudo escuchar buena parte del repertorio de Nino Bravo. También se proyectaron imágenes de la vida del cantante. Y cambiando de tercio, vamos con la agenda cultural de nuestro pueblo. Abierto el plazo de presentación para el concurso Cartel de Fiestas 2015. Hasta el 5 de junio está abierto el plazo de presentación de obras para el cartel anunciador de Fiestas 2015. Las obras se podrán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Se han designado 3 categorías distintas en este concurso: infantil hasta 14 años y categoría adulta general y local. Los premios para las obras ganadoras estarán dotados de 150, 600 y 300 euros respectivamente. Campamentos urbanos 2015. El Ayuntamiento de Berriozar vuelve a organizar unos campamentos urbanos destinados a niños y niñas nacidas entre 2003 y 2011 con grupos en castellano y en euskera para los días comprendidos entre el 3 y el 21 de agosto. La inscripción estará abierta del 19 al 29 de mayo mediante el teléfono 012. Esta información además se puede ampliar en www.berriozar.es. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados de este fin de semana. Comenzamos por el equipo de regional femenino, que perdió 2-7 contra el Mulier. Los chicos del regional ganaron 7-1 contra el Beti Kozkor. Los de segunda juvenil no contaron con mucha más suerte. Estos empataron 1-1 contra los chicos del Peña Sport. Los chicos de los diferentes grupos de cadete descansaron, por lo tanto no tenemos más resultados por destacar. La predicción para hoy nos cuenta que tendremos brumas y nieblas matinales, soleado con algunas nubes altas. Al final del día quedará algún nuboso y podrá llover. Viento del norte, arrancando por la tarde con rachas fuertes. Las temperaturas máximas hoy en moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.